su amor es tan fuerte como un huracán. Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos gracias en sus ojos, gracias, humano.